programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerla. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Un espacio para conocer los nuevos talentos de Ecuador y del mundo. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Porque la calle habla. ¡Bienvenidos! ¿Cuántas horas pasé? ¿Cuánto tiempo esperé que me mires así como tú ves a él? Parece que fue ayer que me viste caer, que por ti me enredé. Yo solo puedo ver es que ya me cansé de tantas mentiras. Quiero que este juego sea mi vida. Ya no doy más, no encuentro salida. Quiero tener y amarte a escondidas. Quiero saber que vuelvas a mí. Si tus labios me saben espinas, trataré todo lo que me lastima. Trataré de olvidar todo el mal que viví. Hoy me niego a seguir amarrándome a ti. Dejaré todo atrás, volveré a empezar en un mundo sin ti, donde puedo ser feliz. Es que ya me cansé de tantas mentiras. No quiero que este juego sea mi vida. Ya no doy más, vuelvo salida. Quiero tener que amarte a escondidas. Hola, hola, muy buenas tardes a todos quienes escuchan esta tarde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos una vez más con el programa Soy Urbano. El día de hoy me han dejado sola, Sí, Santiago se fue de pachanga, me parece. Laura, no sé. No se han reportado. Mentira, sí se reportaron y dijeron que vienen con cosas nuevas la siguiente semana. Así que les enviamos desde la cabina de Radio Casa de la Cultura un abrazo. A quienes nos siguen por @soyurbanoese, un saludo para todos. Estamos transmitiendo en vivo y tenemos la visita de un grupo musical joven, estudiantes universitarios. Les damos un saludo muy especial a Hipercusia. Hola chicos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos, hola chicos, ¿cómo estamos? Bien. Gracias, muy alegres por haber aceptado la invitación. Es una invitación que se había hecho ya hace algunos meses a través de Samuel. Y bueno, hoy hemos tenido ya la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy queremos conversar sobre la vida universitaria y la música. Entiendo que todos ustedes son estudiantes universitarios. Sí, vamos, sí, presentándonos, es. Por favor, ¿quiénes nomás, quiénes son los miembros de Hipercusia? Bueno, yo, mi nombre es Juan Chiliquinga, soy el guitarrista de Hipercusia. Yo soy Sergio Cabrera, baterista de Hipercusia. Mi nombre es Samuel López, yo soy el que toca el bajo. Mi nombre es Sebastián Topón, yo soy el guitarrista base de Hipercusia. Y yo soy Cristian Villegas, soy el vocalista de Hipercusia. ¿Hipercusia nace hace qué tiempo, chicos? Hace ya cinco años estamos juntos. ¿Todos ustedes iniciaron el grupo? No, éramos antes seis, llegamos a tener en totalidad, pero por diferentes problemas que tenemos, hay gente que ya quiere dedicarse a sus estudios, otros que no tienen la misma visión que nosotros, entonces hemos ido conformando un equipo y ya nos quedamos así como en la agrupación definitiva. ¿Dónde se conocieron ustedes? En el colegio, prácticamente la banda se forma en el colegio. ¿En qué colegio estudiaban? En el Fernández Salvador, en el Flora, que es este colegio. Okay. Entonces, bueno, ahí habían talleres de música, nos dieron en el colegio la oportunidad de poder tener el primer acercamiento a la música, ¿no? Y hacer entre amigos lo que es este bonito arte. Y bueno, ya cuando nos graduamos, lo que hicimos fue reunirnos entre los compañeros y formar una agrupación, así de un sueño, y hemos llevado ya 5 años juntos. ¿Todos estudiaron en el mismo colegio? No, de hecho yo no estudié en su colegio, yo era compañero de Samuel en el anterior colegio que estudió él, entonces él se cambia de colegio y conoce aquí a los demás compañeros. ¿Y se juntaron entonces porque cuál era el interés de juntarse? ¿Ser una banda famosa, ganarse el primer millón, comprarse una casa grande, en donde quepa su corazón? La verdad, el sueño de Hipercusia nació desde, creo que cada uno fue forjando este sueño desde muy pequeños. ¿Cuál es tu nombre? Recuerda. Sebastián. Sebastián, con ustedes. Recuerda que no nos ven en radio, ¿no? La verdad, este sueño de Hipercusia fue creciendo en cada uno de nosotros, bueno, no de Hipercusia en sí, sino de la música, ya que cada uno de nosotros desde pequeños creo que empezamos a tener ese sueño, esa ambición de querer vivir de esto, de querer tener presentaciones, de salir, y creo que al llegar al colegio y conocernos, y este sentimiento que compartimos nosotros nos unió y podemos estar haciendo lo que ahora queremos. Tú dices que vivir de esto. ¿Es posible vivir de lo que están haciendo? ¿Ha habido algún crecimiento que les permita fijarse en el futuro y ver que podrían de pronto vivir de la música? Definitivamente, yo creo que sí. Recuérdame el nombre, por favor. Sí, yo soy Sergio. Bueno, definitivamente yo creo que sí, porque más que nada cada uno de los que estamos aquí demostramos el compromiso por esto. Es decir, no es que lo tenemos algo como segundo plano, también estudiamos y creo que eso es algo que destaca mucho entre nosotros, el hecho de, como habíamos puntualizado, que íbamos a hablar sobre la vida universitaria y lo de la música, que nosotros no dejamos de lado nada de esto, es decir, tenemos ese compromiso, ese camino muy bien plantado. Entonces es algo que se da simplemente por las ganas que tenemos de esto y es lo que nos tiene aquí como un grupo. ¿Qué estudian cada uno de ustedes? Vamos de derecha a izquierda. Yo siempre me confundo. Chile, ¿no? Bueno, tú decías de que si es posible vivir de la música. Pues a mí me toca vivir de la música. Yo estudio música en la Universidad de los Hemisferios. ¡Ay, oh, Dios! Ya no tiene opción. ¿Te toca o te toca? Me toca vivir de la música. Al final los papás te regañan. ¿Para qué escogiste esta profesión? El tremendo problema que se arma después, ¿no? ¿Tú? Bueno, yo estudio gastronomía en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. ¿Okay? Sí. Ya, yo estudio comercio exterior en la ESPE. Yo estudio Derecho en la Universidad Central. ¿Tú? Yo estudio Plurilingüe e Idiomas en la Universidad Central también. ¡Wow! Todos estudian diferentes carreras. Sí. Yo había pensaba en realidad que ustedes se encontraron en las aulas universitarias. No es así, ustedes se encontraron en las aulas colegiales. Y a partir de allí han ido creciendo. ¿Cuáles han sido las acciones, actividades que ustedes han cumplido para poder mantener al grupo unido pese a que los caminos están por otro lado? Me imagino, digo, ¿qué tiene que ver la gastronomía con... Bueno, en este caso, la verdad, la gastronomía, mi posición aquí en la banda, la verdad, influyó mucho en la actualidad. Porque yo soy un integrante actual de la banda, me uní este año, pero mi primer acercamiento con la banda fue en el año 2016. Cuando todavía estábamos en el colegio, por mi amigo Sebastián, me dijo, ¿sabes qué? Tú cocinas rico, ven a tocar la... Bueno, en ese entonces estábamos todavía en colegio, ¿sí? Y bueno, me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué tal? Yo he visto que tú tienes ahí tu batería, te dedicas a esto, ¿qué te parece si intentamos esto de la banda? Bueno, yo accedí y después de un periodo yo me retiré del grupo, principalmente por esto de la gastronomía. Yo trabajaba en un restaurante, estudiaba y bueno, no tenía tiempo para nada y a pesar de todo eso, era un periodo en el cual tal vez el sueño y las ganas de la banda se iban apagando un poco. Y este restaurante en el que yo trabajaba hacía música en vivo. Entonces yo hablé con el administrador, le dije, hey, oye, ¿qué tal? Yo tengo unos amigos que hacen música. Enseguida me contacté con Sebastián, me contacté con Cristian. Les dije, muchachos, acá hay la oportunidad de que se vengan a presentar todas las semanas, pagado, y les beneficia bastantísimo. Y bueno, más allá de revivir este sueño de la banda, de querer tocar, de querer hacer un trabajo propio, me parece que muy por dentro de todo eso yo dejaba en claro mi interés por la banda, mis ganas de que tal vez mis amigos salgan adelante. O en un futuro, bueno, en la actualidad, que se me da la oportunidad de volver a estar con ellos, y creo que ese acercamiento de mi carrera, de la gastronomía, con la música, eso fue algo muy importante. Para cuando toquen y luego haya que comer también. Exacto. Lo celebramos y él está cocinando. Tú tuviste una separación de la banda, dices, por un tiempo, ¿verdad? Mientras él estaba en el restaurante buscando las oportunidades para que ustedes toquen, porque así parecía. ¿Qué hacía la banda, los otros chicos de la banda? Bueno, mientras tanto, nosotros nos preparábamos. Por ejemplo, teníamos algunos conciertos en colegios donde nos invitaban, en algunos otros eventos, cumpleaños, así de todo, ¿no? Nosotros hacíamos de todo en cualquier tipo de evento. Entonces, estábamos tratando igual de componer. Estábamos pensando, nos reuníamos, ensayábamos bastante. Entonces, poco a poco hemos logrado algunas cosas, ¿no? Hemos logrado experiencia, hemos logrado especializarnos más en lo que corresponde a cada uno, ¿no? En las guitarras, en el bajo, en la voz. Entonces, eso es lo que hemos logrado durante ese periodo que estuvimos, ¿no? Ustedes, a propósito, el primer tema que nosotros escuchamos, ya me olvidé el nombre de... Ángel era. El primer tema es un cover que ustedes realizaron. ¿Quiénes nomás participaron en esta canción? A ver, en esta canción participamos prácticamente todos, excepto Sergio. Sergio fue el único que... en ese momento ya se había retirado de la banda por diversos motivos que ya explicó. Entonces, yo me hice cargo de la batería en ese entonces, de esa canción. Igual fue nuestra primera experiencia como banda para grabar. Fue algo bastante entretenido y bastante raro para nosotros, tener el metrónomo ahí, las equivocaciones, uno diciendo, chuta, es que no me va a salir, es que esto no es así. Claro, entonces, utilizando más del sonido. Ajá, exacto, era algo más profesional a lo acostumbrado que nosotros estábamos de tocar las canciones como salgan. Y si salía bien, bueno, si es que salía mal, bueno. Entonces creo que fue nuestro primer acercamiento, la grabada de los demos para nosotros. ¿Y dónde hicieron la grabación de los demos? ¿En un estudio, cómo es, profesional? No, lo que pasa es que, aparte en el colegio, también teníamos un compañero que está siguiendo producción. Entonces, él le conocíamos, nos dijo, ¿saben qué? Yo estoy siguiendo esto y estoy adquiriendo los equipos y tal vez haya la oportunidad de que con ustedes aprovechen. Ustedes graban y nosotros practicamos más lo que es de producción, masterización. Entonces, con él tuvimos la oportunidad, con David Buccelli. Hicieron los como una pasantía entre ustedes, uh-huh. Ustedes como músico y él como productor. Claro. Así mismo fue. ¿Y ustedes aprendieron a tocar los instrumentos que tocan al oído, como suelen decir, o tienen alguna preparación en música, en los instrumentos que toca, aparte de ti que estudias música, ¿no? Bueno, creo que mi primer acercamiento a la música creo que fue en la escuela, ¿no? Con la flauta dulce primero. Y después me llamó la atención bastante la guitarra, porque de una u otra manera mi proyecto era formar una banda con mi familia. Una banda que nunca se formó, a la final terminé haciéndola con mis compañeros en el colegio. Y bueno, mi papá me compró una guitarra y un cancionero. Entonces en los cancioneros están los acordes. Y fue esa la manera en la que yo empecé primero a poner los primeros acordes en la guitarra. No sé, ¿cuántos años tenías cuando comenzaste a tocar la guitarra? 12 años, que empezaba tal vez el colegio. Ah, ok. ¿Tú? Sí, mi primer acercamiento, bueno, directamente en lo que es la percusión, la batería. Sergio, sí. mi acercamiento con el instrumento, con ese instrumento, con la percusión en sí, se da cuando yo tenía alrededor de unos 13, 14 años. Fue una inversión muy alta de mi papá, lo cual yo hasta el día de hoy agradezco. En verdad, conseguir una batería no es fácil. No es económica, es cara la base, los accesorios. Entonces, es una inversión muy alta que hizo mi papá, que agradezco demasiado. Fue en ese entonces el simple hecho de quererse ver como los artistas que uno admira. El quererse ver como bateristas de bandas que uno aprecia bastante, que uno sigue demasiado. Y bueno, poco a poco se fue convirtiendo más en unas ganas por uno hacer lo que uno quiere, en hacer algo propio. Y bueno, no he tenido ninguna enseñanza de otros profesionales. Todo lo que he hecho, lo que he aprendido es, como dijiste, al oído, investigando, tratando de llenarme del tema, pero de manera personal, no, nunca autodidacta, exacto. Bueno, yo empecé tocando el piano. El primer interés que tuve ya por la música en serio fue por el piano. Me gustaba mucho el grupo Queen y dije, quiero aprender a tocar. Normalmente se empieza uno con la guitarra, pero yo dije, quiero aprender a tocar el piano. Ya te saltaste, como quien se salta el kinder. Ajá. Entonces iba aprendiendo, no entré a ningún curso. Iba aprendiendo con cosas que había en internet, con algunos software que hay libres para aprender. Entonces aprendí a tocar el piano, ya entré a hipercusia y luego se dan ciertas necesidades en la banda. El segundo instrumento que toqué fue la guitarra, porque en ese tiempo necesitábamos un guitarrista. Al revésado. Y luego, en cambio, ahora estoy tocando el bajo. ¿Pero te gusta el bajo o fue por una necesidad de la banda? Primero fue por una necesidad, porque el bajo es mucho más importante en la estructura de un grupo. Canción. Era como que el teclado no necesitamos, entonces tú tocas el bajo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a no. Hay que reconocer que Samuel ha sido la persona que por más instrumentos ha pasado en la banda. Uh-huh. Empezó siendo el cantante de la banda. Después pasó a ser el tecladista. No conforme con eso, el guitarrista. Y termina siendo el bajista. Creo que ya solo le falta ser el baterista, ¿no? Y luego te conviertes en hombre orquesta. ¿Tú, Sebastián? Yo creo que este gusto de la música ha sido heredado por mi padre, ya que él conformó igual una banda cuando él estaba en el colegio, que hasta ahorita se mantiene. Entonces, ¿cuál es la banda de tu papá? Se llama Grupo Recuerdos, hacen música de recuerdos, y entonces yo empecé con la música debido a esto, a que mi padre era músico. Yo veía cómo ellos repasaban en nuestra casa, y desde más o menos los 9, 10 años me interesó bastante y le dije a mi padre que quería aprender a tocar. Entonces, yo sí pasé por un curso antes de llegar al colegio y conocerles a mis compañeros. Entonces, yo primero aprendí la guitarra. Después de eso, yo me acuerdo que en el grupo de mi papá le hacía falta un baterista, y tenían una pequeña batería eléctrica del... Yo me acuerdo que antes cogía los destornilladores que había por la casa, ¿ya? De por malcriado, y empezaba a golpear. Por malcriado. Y empezaba a golpear así, y como que le empecé agarrando ritmo. Y de repente mi papá una vez me dijo, toma, unas baquetas, para que si es que dañas, le dañas con las baquetas, ya. Entonces, no con el desarmador. No con el desarmador. Entonces, seguí así, y mi papá me apoyó bastantísimo. Y una vez me dijo, ¿sabes qué? Haz una audición para mi grupo. Entonces, después de la guitarra, fue la batería y entré al grupo de mi pa. Ahorita soy también el baterista del grupo Recuerdos. ¿Tú hiciste una... Una pequeña audición. Hiciste una audición para el grupo de tu pa. Ajá. Y ahí no hubo argolla. ¿Digo o no? Dice que no, pero... No, no sé. Recuérdame, ¿cuál es tu nombre? Yo, Cristian. Cristian es el más alto del grupo. Y es el vocalista. Tiene un vozarrón, según lo escuchamos ya cuando habla y cuando canta. Cristian, tú, además de cantar, ¿también tocas algún instrumento? Sí, en efecto, a veces, de acuerdo a las canciones, hago la guitarra acústica. Entonces... Bueno, ahí le hago la guitarra y mientras canto, entonces... Ah, o los huevitos también que tenemos aquí. Ah, yo pensé que traían sorpresa. No, son los huevitos rítmicos, entonces... Sí, eso básicamente dentro de la banda. De ahí otro instrumento, como todos, armónica. Comencé con... Ah, sí, la armónica también, con la que esta canción. Y con la flauta dulce, toqué un poco también la flauta traversa. De ahí más o menos también un poco la trompeta en la banda de guerra, como ahí en los colegios. La lira. Me pasé la lira, no me entiendo. Triángulo. Y así, bueno, eso con respecto a los instrumentos. Y de cómo adquirí mi talento, pues fue más o menos nato, porque yo tampoco he pasado por cursos ni nada de eso. Todo lo que he aprendido ha sido empírico. Entonces no he cogido ningún tipo de curso, nada de eso. Más o menos lo que he aprendido con otros cantantes que he escuchado, ¿no? En vivo o famosos, ¿no? Por ejemplo, me gusta bastante el grupo, la agrupación de Il Volo, no sé si lo conocen. Uh-huh. Me encanta cómo es el estilo de ópera y cantan con bastante sentimiento. Entonces yo más o menos me trato de basar en eso y tengo más o menos el oído como para cachar cómo le hacen y en eso me baso. Chévere. Estamos por ir a los primeros comerciales, pero entiendo que ustedes ya tienen un tema musical. Uh-huh. ¿Cómo se llama este tema musical? Cri cri. Los sonidos del silencio. Ah, ya. Como ustedes los sonidos del silencio. ¿Cómo se llama este tema? ¿Quién lo escribió? Tenemos algunos temas, ¿no? Pero los que queremos presentarles hoy, bueno, son dos. Uno es My Heart's Time, que yo... ¡Ah, Jesús! Y son gringos. Está en inglés, sí. Ajá. Bueno, una vez me puse a componer y salió en inglés, no sé por qué. Porque estudias de idioma. Sí. Y la segunda canción que nos gustaría presentar es Me Enamoró, que la compusimos entre todos. Uh-huh. Sí, vamos a escuchar un poquito de la gringa. ¿Cómo se llama la canción gringa? My Heart's Time. Mi corazón. El tiempo de mi corazón. Ah, ya. Yeah. I don't speak English. Vamos. Like an angel in my life, in my life. Your smile is like a treasure in my way,

Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos a vivir el servicio militar el sábado 4 de agosto en los centros de movilización del país. Jóvenes ecuatorianos, les invitamos a vivir el servicio militar como una oportunidad de vida. Mayor información, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial, www.dirmov.mil.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchas gracias a todos quienes nos siguen por www.radiocce.com y por los 9:40 AM. Estamos este sábado con Hipercusia en su programa Soy Urbano. A todos quienes nos siguen por nuestra fanpage @soyurbanoec, gracias por estar en sintonía de nuestro programa y por compartir un momento con nuestros invitados. De hecho, hay algunas personas que están interactuando con nosotros. Creemos que porque son sus fans. Entonces agradecemos a familiares, amigos que siguen a, que les siguen a ustedes. Antes de salir a comerciales, escuchamos una canción. My Heart's Time. Esa canción. ¿Quién la escribió? ¿A quién se le vino la musa de la inspiración y del corazón y del amor y todo el tema? De hecho, en inglés. Sí, yo Cristian, yo la compuse, estaba una noche en mi habitación. Bueno, sí, estaba pensando así en esto de la banda, dije, bueno, necesitamos una canción propia, ¿no? Y me llegó la inspiración. De hecho, esa canción fue más o menos en unas tres fases que la compuse. En la primera fase fue en unas dos noches que fue más o menos la primera estrofa, la segunda y parte del coro. De ahí pasó un tiempo hasta que pude continuarla, hasta que me vuelva a llegar la inspiración, por decirlo así, y después otra vez, después de otro tiempo. Entonces, yo lo que pensaba era, bueno, dije, la chica de mis sueños, dije, ¿y cómo yo me le declararía a esa chica? Entonces la canción habla justamente de eso, ¿no? De qué sería para mí esa chica, qué... O sea, decirle mis sentimientos. Y bueno, es una canción muy romántica, ¿no? ¿Estabas tú ilusionado o estabas soñando con algo que quisieras que pasara? Sí, estaba soñando. De hecho, estaba soñando justamente, como digo, en la banda. Estaba soñando en progresar, ¿no? Y me llegó la inspiración, no solo, o sea, por el progreso, sino también porque yo, y mi persona es así, yo soy... Soy romántico sin, ¿cómo se llama? Sin solución. Entonces, bueno, y bueno, básicamente eso fue el motivo por lo que yo compuse la canción. ¿Y la musicalización? Bueno, o sea, yo hice la letra y la música de aquí, les presenté la canción a la banda con miedo, ya así diciendo... Una maqueta. Yo llegué un día a la banda, dije, chuta, ¿será que les gusta? Entonces, bueno, la escuchamos y comenzamos a hacerle los arreglos, ¿no? Aquí entre todos. Y así es como hasta ahorita ya está. ¿Y bueno, todavía no la graban? Estamos en proyectos de guía grabar. Eso, ya estamos buscando presentaciones en algunos lugares donde nos paguen. Estamos ya juntando el dinero porque este sí queremos hacer en un estudio profesional. Cada uno tiene, y me imagino, diferentes horarios de estudio, diferentes actividades, deberes, algunos más, algunos menos. Algunos que les tocará madrugar, como a muchos quienes hemos pasado por las aulas universitarias nos toca trasnocharnos. ¿En qué tiempo ustedes pueden combinar esta actividad de la música para no descuidar sus estudios universitarios? Vamos ahí, Sebastián. A ver, la verdad es que como es un sueño, creo que cuando uno en realidad se compromete con algo, tiene tiempo para todo. Entonces, nosotros nos reunimos para repasar los días sábados, pero cuando tenemos presentaciones, por lo general, actualmente es los viernes en las noches o igual sábados en las noches, pero casi siempre todos coordinamos para estar los sábados en la tarde y dedicarnos a esto que es la música. ¿Y alguna vez no se contrapone que ves que estoy con full deberes, tengo que estudiar para los exámenes, de lunes, pase de semestre, yo qué sé, y alguien falla. ¿Qué? Sí. Sí, suele suceder. Es el problema más común que tenemos, de hecho. Algunos estudian en la mañana, yo por ejemplo estudio de la tarde a la noche, entonces trato de tener los viernes la menos cantidad de clases que pueda, mientras mis amigos salen temprano y disfrutan, yo tengo que ir a repasar. Les toca muchas veces, y voy a lo que dice Samuel, por cumplir este sueño que ustedes están haciendo, alejarse un poco del grupo de amigos que seguramente cuando es viernes salen a bailar, qué sé yo, karaokear, tomar un café. Bueno, sí, aparte de amigos también hemos tenido a veces que dejar a un lado a la familia. Cumpleaños, por ejemplo, el día de hoy quiero mandar antes que nada un saludo a mi hermano que se está graduando. Sé que la familia está reunida y en la noche vamos justo a la banda a tocar, a poner fiesta. Entonces, sí, como te digo, es un poco alejarse del el rol de los amigos, de alejarse de la familia, pero a la final nosotros somos amigos y también disfrutamos del tiempo juntos, que es lo que también algo muy valioso para mí en lo particular, pasar con ellos, reírnos y todas las nuevas experiencias que nos nacen en la presentación. ¿Y qué es la prioridad para ustedes ahora que son estudiantes universitarios? ¿La carrera universitaria que cada uno escogió, decidió o de pronto hasta les impusieron? ¿O música? Bueno, la verdad, definir una prioridad es muy difícil. Cuando tienes el sueño de hacer algo, cuando tienes las ganas de progresar con algo. Es decir, yo, cualquiera de nosotros puede decir, ya, yo quiero dedicarme a tal carrera en la universidad, pero estoy en eso, estoy metiéndole ganas, estoy dedicándome a mi estudio, pero ¿qué pasa por detrás de todo eso? También tengo este sueño, esta oportunidad que se está presentando y se está dando. Es decir, esto es algo que estamos viviendo ahorita. No todos los grupos se sientan a hablar aquí, a ser entrevistados, y eso es algo que creo que nosotros apreciamos demasiado. Si estamos aquí, bueno, entonces lo aprovechamos. Creo que en este momento estamos aquí dedicándonos al grupo y tal como habíamos dicho, a veces nos demanda alejarnos de familia, alejarnos de amigos. Pero también creo que cada uno de nosotros agradece bastante que todas esas personas nos comprenden muy bien. Familia, tienes que ir a repasar, tienes que ir a presentarte, pues bien, anda, que te vaya bien. Muchas veces nos acompañan y creo que ese es un plus muy grande también para nosotros. Cristian, y eso a la larga, de pronto, a mediano plazo, no pongámosle tan a largo plazo, ¿eso no se convierte en un peso o un precio muy grande que deben pagar por formar este grupo? Bueno, claro, dependiendo cómo vayan las cosas, sí sería un peso, ¿no? Pero todo lo dice el tiempo, ¿no? Si es que esto nos vamos progresando con esto y todo, pues yo sé que nosotros saldremos adelante y podremos, como dice Sebas, vivir con esto. O sea, vivir de la música, vivir de lo que nosotros hacemos, que no es solo una presentación, no es solo cantar, sino sentimos cuando a la gente le gusta. Entonces eso es lo que nos inspira y nos motiva. Ahora mismo, ¿dónde están cantando, tocando, Samuel? Bueno, ahora lo que acabamos de hacer es audicionar para tocar en la Plaza Foch, en el local Manhattan Bar Karaoke. Ahí estamos tocando por el momento una vez al mes. Estamos recién empezando la relación con ese bar. Ahí seguimos en la búsqueda. Juan, ahora sí. Tú nos comentabas que van a tocar en una actividad familiar, hasta un evento sería privado. ¿Y este evento privado tiene paga? O sea, lo que tratamos de una u otra manera es ver si es que la familia nos colabora esta noche, ¿no? Así que si nos están escuchando, ya están comprometidos, ¿no? Claro, vamos a pasar el sombrero al final. A veces se dan estas cuestiones familiares. Entonces nosotros, igual algunos eventos en donde son programas a favor, por ejemplo, de algunas escuelas. Entonces nosotros nos unimos a la causa y no, no buscamos la paga, sino también mostrar lo que nosotros hacemos. Sí, claro. Exactamente, creo que es como había dicho antes, si nuestra familia, si nuestros amigos nos apoyan, bueno, pues cuando hay una actividad social, ¿por qué no dar la mano también? Entonces creo que eso es lo que más nos impulsa a que nos llegan oportunidades como estas de, bueno, tengo una reunión con mi familia y perfecto, vamos todos. Y a meter ambiente, a ganar nosotros como banda, presentaciones, todo este tipo de cosas que nos benefician y creo que todos cada vez vamos sintiendo más ese apoyo y esa evolución como banda. Claro, creo y que como, aparte de hablando de esto de la paga, ¿no? O sea, para nosotros a veces no es muy importante, creo que... O sea, ahorita que estamos recién intentando recolectar para grabar, obviamente sí, pero que nos paguen así no es tan importante. Creo que lo hacemos más por ese sentimiento, ya que la mayoría de nuestras mejores presentaciones han sido todas gratis. O sea, hemos ido y cuando la gente grita las canciones y cuando la gente no nos deja bajarnos y nos dice otra, creo que eso es 10,000 veces mejor que te paguen. Pero no es un riesgo, está bien, ¿no? Cuando uno ama hacer algo, lo hace y muchas veces gratis. Además, el hecho es de que ustedes también quieren que su talento sea reconocido. Pero no es un riesgo, la mayoría de veces, si no todas las veces, hacer por amor a la camiseta y que las personas se acostumbren a que ustedes van a estar allí y sin reconocer el trabajo, porque finalmente es un trabajo, De prepararse y de ir a poner el ritmo, el ambiente a la actividad. ¿No es un riesgo desvalorizar el trabajo monetario con solamente teniendo a cambio que les reconozcan? Bueno, si bien es cierto que se puede dar ese problema, nosotros lo disfrutamos cada que tocamos, pero creo que también es... Hay que pensar en la situación de las otras personas. Nosotros sabemos reconocer en qué clase de condición se encuentra. Por ejemplo, si es que vamos a un bar, a un local de comida, nosotros sabemos que ese lugar recibe ingresos. Nosotros de ahí ya sabemos que podemos exigir que se nos reconozca. Y nosotros también cuando sabemos que tenemos una obligación, que de parte de ellos nos ponen el dinero, nosotros tenemos un compromiso mucho más fuerte a prepararnos de una manera más profesional, ser puntuales, estar dispuestos a compartir con la gente. Es gracioso, a veces vamos a algunos bares en donde se sirve bebidas alcohólicas y hay uno que otro borrachito viene y se nos acerca. Entonces nosotros, ya cuando estamos desde el ámbito ya más laboral, nosotros nos preparamos más profesionalmente, pero porque sabemos que podemos hacer valer nuestro trabajo. Pero en cambio se dan situaciones, por ejemplo, en escuelas que nos dicen, tenemos un evento y no contamos con mucho presupuesto. Entonces nosotros vamos y nos colaboran con lo de la gasolina para el carro que nos ayuda a llevar los equipos. Y nosotros vamos con todo el gusto del mundo. Okay, sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Es uno de los covers que ustedes grabaron para que todos nuestros oyentes puedan compartir este talento. Cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada, te encontré. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba. ¿Para qué tantas palabras? ¿Para qué? Lo que me pasaba noches, días, entre amores de mentiras, entre besos de papel. Yo que no creía en cuentos de hadas y en princesas encantadas, no me pude defender. si te vas, no existe nada si te vas. Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé. Yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentiras, entre besos de papel. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Volvemos después de escuchar el cover Ahora Sí. ¿Cómo se llama esta canción? Ahora Sí es Ángel. La primera fue una broma. Sí. Ya, para todos quienes no hayan escuchado bien, era un concurso, digamos. Tenían que adivinar la canción. Perdón, queremos mandar un saludo a quienes nos están siguiendo por nuestra fanpage, a David Alejandro Espinosa. Manda a un saludo a Sergi. Sí, permíteme, un saludo y un abrazo muy fuerte. De hecho, mi amigo David ayer estuvo de cumpleaños, entonces, bueno, muchísimas gracias, David, y que hayas pasado un día genial. Tenemos también a Ale Oñate, que nos dice, los estoy mirando y espero mi saludo, jajaja. Mami. bueno, aquí está tu saludo y muchas gracias por tu apoyo siempre, siempre comentando todas las publicaciones, siguiéndonos de nuestro concierto. Fan número mayor. Chicos, acabamos de escuchar otro tema. Este también es un cover hecho por ustedes. ¿Quiénes participan de todos ustedes? Igual, ¿dónde lo grabaron? Vamos así rapidito que ya. El mismito nos coge el tiempo. Fue el mismo proceso. De hecho, hicimos la grabación de los tres temas con David y estábamos en proceso nada más, pero hubo unos inconvenientes. Pero todo fue los mismos integrantes, un combo de tres. Era más barato en combo. Claro, sí. Pero más barato por docena, por favor. 5% por mayor. Chévere, chicos. ¿Qué más pueden contarnos, a ver, ustedes? ¿Qué tal la relación universitaria, los compañeros? ¿Han permitido de pronto en una de sus respectivas universidades buscar espacios para que ustedes puedan presentarse y que den a conocer el trabajo que ustedes están realizando con sus compañeros? De hecho, sí, ha habido bastante acogimiento, ¿no? Por ejemplo, una vez nos presentamos en la universidad, la ESPE, presentándonos como Hipercusia. Los 10K. Sí. Otra vez también nos presentamos en la Universidad Central, cuando estábamos todavía comenzando la banda, bueno, un poquito más después, y nos presentamos ahí en un evento bastante grande que hubo. Y con relación a nuestros compañeros, ¿qué es lo que dicen ellos? Así pues, aquí Seba sabe mostrar algunos covers que hacemos y ellos le dan algunas opiniones. Con nuestros compañeros ha sido bastante grato lo que hacen ellos a veces por nosotros. A veces asistiendo en algunas presentaciones, demostrándonos que su apoyo, compartiendo los videos y ese tipo de cosas. Creo que sí hemos tenido bastante, bastante apoyo de las personas que más están cercanos a nosotros y eso apreciamos mucho, la verdad. y con las autoridades de las universidades gestionar de pronto alguna participación para que sean los compañeros universitarios quienes compartan o quienes escuchen el trabajo, asistan a sus presentaciones, a algún concierto de pronto de bandas interuniversitarias? Bueno, creo que habría un problema porque somos de diferentes universidades. De ahí lo claro. Importante más bien. Cada uno en sus diferentes universidades y se pelean por el primer lugar. Más bien lo que yo he hecho es los covers que hacemos, los videos de los ensayos. De una u otra manera, presentarles a mis compañeros de la universidad, también son músicos, estudian igual la carrera. Entonces, tener una crítica un poco ya profesional y que nos digan dónde estamos fallando, qué es lo que, tal vez si la batería se está quedando, como yo, o yo como guitarrista me estoy jalando, que por lo general a veces pasa. Entonces, lo que yo busco de mis compañeros es su ayuda más que todo. Una opinión extra a la banda siempre es buena. Y con tus compañeros debe ser un poco más complejo, porque todos estudian. Todos estudian, exacto. Entonces, formación profesional. Sí, entonces, claro, ellos más lo que se dedican a tocar es igual blues, jazz, música latinoamericana, y diría que soy el único del grupo que se dedica a tocar rock latino, y es lo que me apasiona. La verdad, me gusta bastante. En honor al tiempo y porque queremos escuchar un poco más del trabajo que ustedes realizan, queremos invitarles a que nos compartan otra canción. Entonces, ¿cuál es la que vamos a escuchar ahora? Bueno, la siguiente canción se llama Me Enamoró. Es una canción inédita, la que compusimos entre todos. Y bueno, esperamos que les guste. Razón para vivir. Tu sonrisa fue la que me atrapó y me enamoró. Y desde entonces en mi vida hay color. Ya no existe para mí algo mejor. Poco a poco descubrí que eres especial y que siempre estarás. Y aquí me ves, sin mucho que ofrecer, pocas cosas que perder, para poder decirle que te quiero. Mil cosas conocer y a tu lado envejecer, entiende que sin ti yo no puedo. Muy linda canción, felicitaciones, es un trabajo muy bonito que están realizando. Ojalá algún momento ya puedan compartirnos el trabajo grabado ya. Sí, sí. Nuestro sueño. Felicitaciones por eso. Las ondas de Radio Casa de la Cultura seguramente van a estar abiertas mientras estemos aquí, mientras los chicos de la radio también nos quieran colaborar siempre. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por venir. Gracias. Juan. Juan, ya te iba a cambiar el nombre, te iba a decir Luis. Es que es igual. Monosílabo. Gracias, Juan. Gracias, Sergi. Así dices que te dicen tus amigos. Ya me auto llamé amiga. Samuel, Sebastián y Cristian, gracias por estar con nosotros. Adelante con sus sueños. Es un trabajo bonito que están haciendo. Sigan trabajando por eso. Y las puertas de Soy Urbano y seguro de la casa, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estarán abiertas. Vamos despidiéndonos. Bueno, muchas gracias por todo. Y a todos los que nos escuchan también, muchas gracias a nuestros seguidores, nuestros amigos, nuestra familia. Un especial saludo, ¿no?, a todas esas personas. Y muchas gracias aquí a la radio Casa de la Cultura por recibirnos con tan buen ánimo, ¿no? Muchas gracias por todo. Y eso que estoy solita. Sí. Me dejaron abandonados. Sí, de igual manera, esto es algo que nos vamos a llevar mucho en el corazón nosotros, ya que al ser nuestro primer acercamiento a una radio, creo que es muy bonito para nuestra carrera haber tenido este bonito recuerdo. La primera vez no estaban tan nerviosos, ¿eh? Sí, estamos, bueno, y para los que no nos ven, estamos temblando. Era un secreto, pero bueno. Y también agradecerles a todos las personas que nos han apoyado durante el tiempo que hemos estado como grupo, a todos nuestros padres por las idas, traídas, los permisos, y animarle a las personas que nos están escuchando, si tal vez no nos conocían, que nos sigan en Facebook, estamos como Hipercusia Band, y también en nuestro canal de YouTube, Hipercusia, recordarles que es con H, si no, no nos encuentran. Y también aclarar que tenemos una página en Instagram, por favor síganos, Hipercusia. Bueno, agradecer a todas estas personas que se van a unir a este sueño, porque estoy seguro de que va a ser así. Vamos a seguir adelante con esto. Me agrada mucho este apego con Soy Urbano, muchísimas gracias. Y bueno, creo que vamos a seguir adelante con Hipercusia. Bueno, de mi parte, muchas gracias a la radio por darnos la oportunidad de darnos a conocer, de dar a conocer nuestro nombre. Esperamos algún día tener el apoyo de la gente que nos está escuchando y tal vez el día de hoy quedar en sus mentes. Somos Hipercusia. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido el día de hoy por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Soy Urbano. Buenas tardes. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho.